Buenas, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juanjo, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Ya estás a horas de venirte al pueblo, aquí a Arias, bueno, tenés también algún lazo de sangre por acá, pero bueno, va a ser una presentación de una nueva obra, un nuevo trabajo. ¿Cómo lo llamás? Porque decir un libro, bueno, es lo físico sería, ¿no? Sí. Yo lo llamo mi primer novela, una novela. Tu Como primer bien vos decías novela. recién, yo ya he escrito otras cosas, pero no había incursionado en el campo de la ficción hasta este momento, y es la primera experiencia que estoy realizando en el tema, y la verdad que muy contento, muy feliz con lo que estoy viviendo. Llevamos un poquito más de un mes y medio desde la presentación que hicimos acá en Canal, estamos de gira con el libro. Venimos el lunes de la Feria del Libro de Córdoba de presentarlo, ya estuvimos en Río Cuarto, tenemos ahora el 3 de noviembre Carlota, volvemos a Río Cuarto probablemente el fin de semana que viene, también se hace la Feria del Libro, así que vamos a estar ahí. Y ahora, bueno, nos toca Arias hoy, un lugar, como bien vos decías, muy importante para mí porque parte de mi familia es de Arias y yo he pasado mucho de mi infancia y de mi adolescencia en este pueblo tan hermoso. ¿Y qué es lo que te inspiró llegar a escribir una novela? Mira, un poco también lo anticipabas vos ahí, ni que lo hubieses leído porque no lo leíste, sé todavía la No. introducción. La pandemia, fue la Ah. pandemia. A ver, no habla sobre la pandemia, no, me No, pero fue refiero el a que, disparador. yo digo, fue el momento, encontré el momento. Este libro es una novela, pero he tomado varios escritos que tenía por ahí sueltos, con pretensiones por ahí de ser cuentos o algo algún día, y nunca tenía tiempo de sentarme a escribir por las actividades cotidianas que uno tiene, que son muchas. Y cuando llegó la pandemia, en un momento ya había hecho todas las cosas que podía hacer en mi casa, había arreglado todo lo que podía arreglar, roto todo lo que podía romper, entonces tenía mucho tiempo. Sí. Y ahí encontré estos escritos y me puse a trabajar y vi que los podía juntar y hacer de todos una sola obra y escribir una novela. Y ahí empezó el trabajo de meterme en ese universo que era totalmente nuevo para mí desde el punto de vista de la producción, porque yo como docente de literatura obviamente estoy en contacto con la literatura, pero desde otro lugar, Claro. no desde la creación. Entonces, bueno, lo fuimos haciendo y fue tomando cuerpo y bueno. Llegamos a este momento de presentación. Buen día, Damián. Leticia Garay te Buen habla. día. ¿Qué tal de ti? La novela, por ejemplo, acá en Arias es uno de los libros, los géneros más llevados dentro de lo que es la biblioteca popular. ¿Tenés esa concepción también allí en tu localidad? Mirá, debo confesar que ha superado ampliamente mis expectativas en cuanto a la venta. La gente le encanta leer novelas, le encanta leer novelas. Es verdad. Yo no pensé que tanto, no es que no Ah. pensé que tanto, a ver, yo trabajo y veo, trabajamos en este tema, así que vemos y sabemos, pero me ha sorprendido, ha ido mucho mejor en Canal el tema de ventas, digo Canal porque ha sido el lugar donde más se ha vendido, hay Seguro. Y jugar de algunas personas de local. Arias, Claro. claro, no, sí, por supuesto, pero bueno, se produjo algo muy interesante que fue el boca en boca, funcionó muy bien. El día que presentamos la novela tuvimos mucha mala suerte, porque fue una noche invernal, fue el 2 de septiembre, pero ese día vino una tormenta terrible, muchísimo frío, y la cosa se complicó, fue menos gente de la que esperábamos a la presentación. Pero el boca en boca funcionó espectacular y se ha vendido mucho más de lo que esperábamos. De hecho, ya estamos en la segunda edición, que llega este fin de semana, Qué la bueno. segunda edición de la novela, porque estamos casi con la primera agotada. Y si Nos quedan muy pudieras pocos libros. compartirnos por ahí un poquito de la semblanza, de la contratapa, para adelantarle al lector de qué se trata la otra víctima, es el título de la novela, Sí, la otra víctima. la otra víctima. Damián, ¿dónde nos sitúa? ¿En qué contexto? Mira, nos situamos en una historia de amor, básicamente, pero que obviamente tiene particularidades, porque hay 10.000 millones de historias de amor. Te voy a leer la contratapa. Dale. Dale. Hay víctimas que son claramente reconocibles. Hay víctimas que permanentemente creen que el mundo y las personas los atacan, pero hay otras víctimas, las que sufren daños, ya sea por acción u omisión de otros. El día de la condena del coronel Esteban Valdecantos, otra de sus víctimas, una que no iba a encontrar justicia, se reencuentra con una de las pocas personas que conocían su historia, su dolor y sus traumas. Un encuentro inesperado en un lugar menos pensado, un regreso en el tiempo al momento que esa víctima decide dar el paso necesario para tener una vida sin el peso del abuso sufrido. El dolor y la culpa atraviesan una historia de amor, con confluencias siempre inoportunas, y que amenaza con no concretarse nunca. Este libro habla de esas otras víctimas, las que no solo no encontraron justicia en su momento, sino además de esas otras víctimas que vivieron sin saber que lo eran. Pero algo les distingue, todos pudieron seguir. Un poquito es eso, es la historia de una de las protagonistas que ha sufrido una situación de abuso y ha logrado seguir en su vida después de esa situación. Wow, me encantó la semblanza, te digo, te deja como picando ahí como para decir, bueno, quiero leer, quiero saber de qué se trata, ¿no? En una época en que es tan necesario hablar de ciertos temas, ¿no? De esos temas que antes no se hablaban y ahora sí, ¿no? Bueno, un poco lo que preguntaba Juanjo hoy temprano y que yo no terminé de contar, porque yo dije, lo empecé a escribir por el tema, por la pandemia, porque encontré el tiempo, pero también uno que trabaja con jóvenes, con adolescentes, sabe, conoce historias, escucha historias, las ve y ve las consecuencias que producen también sobre los chicos todas estas historias. Y a veces, claro que sí, de estas cosas muchas veces no hablamos, así que por esa razón un poco esto para sí, ponerlo también en la discusión. La importancia de la ESI también, ¿no? Como docente ahí me imagino que habrás podido escuchar, porque para eso nos formamos ahora, ¿no? Para poder escuchar a los jóvenes desde todos sus aspectos y también, ser de alguna manera ese oído sanador que se necesita en la sociedad de hoy y qué mejor si ficcionado para poder llegar a muchas más familias. Creo que esto es muy importante. Sí, porque a veces hay muchos prejuicios, hay muchas sensaciones de esto pasa, le pasan a otros estas cosas, y no es así. Los que trabajamos en el día a día vemos más cosas de las que nos gustaría ver, escuchamos más cosas de las que nos gustaría escuchar, y como decís vos, viste, a veces poner los temas sobre la mesa hace que los podamos enfrentar y podamos solucionarlos también, que es la idea. Excelente, mira, cada vez que veo una entrevista realizada en los medios, en general en Buenos Aires, que es donde más se ve en la televisión, de alguna historia de alguien adulto que se anima a contar alguna historia, hombres, muchos hombres también, la verdad que me cautiva porque es un acto de valentía total, es de sanación, y también porque es tan necesario hablar de estas cosas, y como decíamos antes, contar historias que en otra época quizás no eran vistas de esa manera, pero que hoy a través de la ficción nos pueden llegar, porque también llega de forma anónima, con otros nombres, con un montón de cosas, y de alguna manera uno está aportando ese granito de arena. Bueno, Juanjo, ¿me querías compartir algo de un comentario? Sí, bueno, estoy leyendo en el muro de Damián Moraes, y le han puesto una lectora que está vinculada, por supuesto, a la biblioteca. También. Claro, también, porque bueno, está en el taller literario, bueno. Y lo que pone, dice, un final sorpresivo, digo, como para dejarla picando ahí e invitar a la gente, Damián. Sí. No spoilees, por favor, ¿eh? Sobre el final. No lo voy a hacer yo, pero vos sabés que, bueno, lo charlábamos el otro día, que estuvo Gladys, que esta noche va a estar acompañándonos y también presentando su obra, Gladys, uno de los temas que salió ahí en la conversación en la Feria del Libro, estaba en Córdoba ella justo, así que se llegó, y hablábamos del final, y yo creo que por el formato, porque técnicamente es una novela, o sea, es una novela corta, tiene 200 páginas, a diferencia de las novelas en donde para mí los finales no son tan importantes, voy a dar una obra de 600 páginas y el final es lo de menos, creo yo, a veces, por lo menos me pasa a mí como lector, y lo enseño así como docente. Ahora, cuando vos agarras una novela, el final tiene que ser más parecido al de un cuento, tiene que ser un final impactante y medio abrupto. Y me parece que el efecto que busqué lo logré por las discusiones que se han generado, o las conversaciones, no discusiones en el mal sentido, sino en el buen sentido, que se han generado sobre el final entre los lectores y con el autor. Porque lo más lindo de esto es que yo trato todo el tiempo de buscar las devoluciones y escuchar las críticas, los comentarios, y se forman diálogos buenísimos, buenísimos. Perfecto. Bueno, está bueno eso, porque ahí tenés la devolución. Posiblemente uno puede llegar a buscar como escritor, ¿no? Abordando alguna temática puntual, puede, porque siempre uno tiene una intención, ¿no? Generar algo que el otro reaccione o que piense, sienta algo, por supuesto. En esto me parece que la ficción debe llevar ahí, y a lo mejor, bueno, hasta te he dejado algo en el tintero a vos. Mira, yo de las uno escribe y tiene pretensiones, como bien vos decís. Yo tenía mis pretensiones, obviamente. Una de las pretensiones era hacer una obra ágil, dinámica, fácil de leer, y es lo que más estoy recogiendo en cuanto a los comentarios. La mayoría de los comentarios, che, me senté y sí, paso un capítulo al otro, y no puedo parar de leer. Otra, me sorprendió el final, que es lo que me demoró 6 meses a mí. Manejé 2 o 3 finales alternativos, no me decidía por cuál. Entonces, bueno, creo que elegí el final indicado, por lo menos esa es la sensación que me va quedando después de hablar con la gente. Pero más que nada yo quería que sea un libro que circule, no escribir un libro para que quede entre amigos o que sea algo complicado, trabajar desde el punto de vista literario cosas difíciles. Fue pensado para hacerlo de una lectura relativamente sencilla, y creo que funcionó y está funcionando y está andando, y lo están demostrando las ventas que hemos tenido del libro. Tuve oportunidad en Córdoba durante la Feria del Libro de hablar con editores, de hablar con otros escritores, y la verdad me senté. Para decirle a la gente esta noche, a las 20 horas, ¿cuánto sale el libro, Damián, si lo quieren comprar, para que ya vayan dispuestos? Sale 5.000 pesos. Perfecto. ¿Va a estar disponible acá en la venta esta noche? Vamos, sí, lo vamos a estar vendiendo también ahí después de la presentación. Vamos a estar firmando los ejemplares también. Claro que sí. Dedicándolos. Sí. Muy bien, ya ahí se debe sentir algo, ¿no? Che, dedícamelo. Claro, ¿verdad? Es como parir un hijo, ¿viste? Claro. ¿Plantaste árboles? ¿Plantaste árboles? Sí. Planté árboles, sí, planté árboles. Sí, claro. Hice el ciclo ya. Hice el ciclo. Ahí está bien. Claro. No, Juanjo, por favor. Vos sabés que es muy muy interesante lo de las dedicatorias, porque también implica una nueva escritura. Trato de que sean personalizadas y requiere un esfuerzo extra, el tema de las de las dedicatorias. Claro. Pero también es un lindo momento. Por la experiencia de Canals y Córdoba y demás, bueno, por ahí, bueno, Córdoba ya es más cosmopolita, pero en el caso de los pueblos, las damas son las que más se han acercado, o has encontrado también un mechado masculino. Mira, el público en general, que la audiencia que he encontrado yo, o los lectores, son las lectoras, mejor dicho, lectoras, sí. Las mujeres se han acercado más, pero he tenido muy buenas evoluciones de parte de hombres, pero sí, claramente es un libro que llega más a las mujeres, lo cual para mí ha sido muy interesante, porque hay partes que están escritas en primera persona de los personajes femeninos, y ese era un desafío enorme que me había propuesto, tratar de ser verídico. No es fácil, porque soy hombre y... Claro, empatizar. Claro. Y vemos desde otra perspectiva las situaciones muchas veces. Entonces, poder narrar en primera persona, en una voz femenina, y creo que ha resultado creíble, para mí ha sido muy bueno ese contacto. Aclaro que tuve mucha ayuda de un grupo de mujeres, profesoras de lengua, con las que tenemos un grupo acá en Canal, y que mientras yo iba escribiendo, iba consultando con ellas, y me iban ayudando, me iban dando sus miradas, y eso también ayudó un poquito a lograr ese tono de voz femenina, que no era sencillo. No era sencillo encontrar, por lo menos para como yo quería que sonara, y creo que salió bastante bien. Claro. Y lo último de mi parte, por lo menos, la portada, ¿quién la ilustró? La portada es de un gran amigo mío, Joaquín Boneto, que dibujó la tapa y la contratapa también. ¿Es de Canals? Hemos trabajado todo con... Sí, de Canals, todo con gente de Canals. Esta noche, si tenemos la posibilidad, mostraremos un poco los bocetos y algunas cosas. Bien. No he hablado con las chicas de la biblioteca para ver si podemos proyectar los dibujos y esas cosas que fueron llevando a esta etapa, que me parece que, bueno, para entenderlo hay que leer el libro ahí, sí. Y el que lee el libro resignifica totalmente ese dibujo, que está muy bueno. Trabajamos todo con gente de Canals. El editor es Iván Ferreira, que me va a estar acompañando esta noche. Que ya está radicado ahí. Además. Sí, se ha radicado acá en Canals, definitivamente. Buen elemento. Por los próximos meses. Sí, Iván también es un hombre de mundo, así que ha vuelto a Canals y él me ayudó mucho con la edición, con su editorial. Antiplan, que es una editorial para óperas primas, justamente. Fede Fagiani hizo el arte con ese reloj de arena, jugando con las rojas, que me encantó apenas lo vi. Lo imprimimos también en una editorial de Córdoba, pero con los chicos de acá de Canals. Así que hemos trabajado todo con gente de Canals, para las correcciones también, todo para que sea una obra que, si bien no está ubicada en Canals, no está ubicada en esta zona geográfica, tenga la impronta local con todos aquellos que han colaborado. Está muy bueno eso, está muy bueno. Bueno, Damián, nos encontraremos esta noche entonces, 20 horas, en la Biblioteca Teresita Luchini, ya la presentación de La Otra Mirada, de Damián Moraes. Así que, bueno, la otra víctima, sí. Bueno, perdón por los lapsus, pero bueno. Bueno, agradecemos esta conversación y invitamos entonces a toda la audiencia a que esta noche conozcan, pregunten, vean y compartan, y por supuesto se lleven el libro La Otra Víctima, allí en la biblioteca, que estará presentando el escritor Damián Moraes junto a Gladys López. Gracias, Damián. Gracias a ustedes por esta oportunidad, y obviamente a la gente de la biblioteca que se interesaron. Apenas se enteraron que salió el libro, me estuvieron llamando, estábamos buscando la fecha y la encontramos para esta noche. Así que los espero a ustedes y a toda la audiencia esta noche en la biblioteca. Gracias, Damián. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Abrazo. Lo teníamos a Damián Moraes.